Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más a La Gente y su Defensor en su emisión número 527. Temas para el programa de hoy: cómo funciona el cuerpo colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación para que se cumpla finalmente con el saneamiento del riachuelo. La higiene, la importancia de la higiene en el manejo de alimentos en el verano, que tiene incidencia directa sobre la salud, especialmente de los más chiquititos. Durante 2009 hubo 78 muertes violentas y o dudosas en las cárceles argentinas. Todos temas para hoy en este nuevo programa del Defensor del Pueblo de la Nación. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. La presencia del doctor Leandro García Silva, que integra el área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta Defensoría, nos permite abarcar temas que, saben ustedes, son muy sensibles al interés, a la evolución de las noticias, especialmente en los grandes temas de afectación del medio ambiente. Y si hay uno que es paradigmático, históricamente paradigmático, es el de la cuenca Matanza-Riachuelo. Leandro, bienvenido. Y bueno, hay noticias en estos días que activan esta cuestión, por ejemplo, saber que la autoridad de Cuenca ha anunciado una inversión inmediata, cuantiosa, importante, del orden de los 4.000 millones de pesos para ser aplicado a obras que tienen que ver con esto. Y esto a nosotros nos ha hecho surgir la inquietud, que posiblemente algún oyente pueda tener también, de cómo se desempeña este cuerpo colegiado que coordina, por orden de la Corte Suprema, el Defensor del Pueblo de la Nación, y que se desempeña precisamente en la supervisión de este saneamiento, de la ejecución de este saneamiento. ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo está formado este organismo colegiado? Buen día, Omar, muchas gracias por invitarnos nuevamente y darnos la posibilidad de hablar con esta audiencia del Defensor. Y efectivamente, vos bien has dicho, este es un tema de actualidad, y es un tema histórico al mismo tiempo. Es de actualidad porque todos los días sufrimos las consecuencias de un largo proceso de degradación de una cuenca como la de Matanza-Riachuelo, donde vive casi el 15% de la población argentina. Entonces, para nosotros es un tema de seguimiento permanente, no solo porque desde hace un año y medio la Corte Suprema, cuando dictó un fallo en el que condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le encomendó al Defensor del Pueblo hacer coordinar el seguimiento y el control del cumplimiento de esta sentencia, de algún modo apoyando, asesorando a un juez, que es el juez federal de Quilmes, a quien la Corte le delegó lo que se llama la ejecución de la sentencia. Vos sabés que la Corte, después de un proceso que fue muy importante desde el punto de vista ambiental, fue un juicio inédito, la primera vez que llega hasta el máximo tribunal un problema ambiental, dictó una sentencia después de 2 años de trabajo intenso, con audiencias públicas de las que dimos cuenta en el programa. Sí. Lo que pasa es que una vez que se ha llegado a esta sentencia, esto no es automático, no es que de un día para el otro, porque la Corte lo ordena, el riachuelo se limpia. Es un proceso que se fue poniendo en marcha durante el juicio, porque la Corte, una de las primeras cosas que pidió fue un plan para limpiar el riachuelo, aún antes de dar la sentencia, y que después necesitaba generar algún mecanismo que dé garantías de que sus fallos se iban a cumplir. Esto implicó nombrar un juez específico que está a cargo de hacer cumplir esta sentencia, y le encomendó al Defensor del Pueblo que coordine con un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, y esto es inédito, de 5 organizaciones de la sociedad civil que participaron del juicio, lo que se llama el cuerpo colegiado. Sí. El cuerpo colegiado para la participación en el control de la ejecución de la sentencia. Este es un nombre un poco largo. La idea de cuerpo colegiado da la idea de que esto no es un organismo conjunto con partes que son independientes, pero que trabajan de consumo, que trabajan muy cercanamente, coordinadas por el Defensor. Déjame nombrar estas cinco instituciones, que muchas de las cuales conocemos ya porque hemos trabajado en la Defensoría, en el área ambiental y en otras durante mucho tiempo, como el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, la Asociación de Vecinos La Boca, que fue uno de los iniciadores de la actuación de Rachuelo en la Defensoría y promotora de este juicio, y la Fundación Greenpeace Argentina, que bueno, esta ONG tan conocida. En la práctica esto significa que desde la Defensoría, desde el área de medio ambiente, coordinamos reuniones todas las semanas con estas cinco organizaciones, haciendo el seguimiento pormenorizado de lo que el gobierno hace para cumplir con lo que la Corte mandó. Uh-huh. Ahora, la historia institucional y política argentina demuestra que es muy arduo llevar adelante el funcionamiento de cuerpos colegiados. Esto es, que la integración de un organismo que tenga múltiples representantes de múltiples intereses lleva de por sí a la dificultad mencionada. Pero ahí además, como si esto fuera poco, uno tiene la percepción de que en torno a la cuestión Riachuelo hay también multiplicidad de intereses. ¿Cómo se hace para que todo esto no se convierta finalmente en un obstáculo que termine de demorar las cosas en vez de acelerarlas? Efectivamente, ¿no? Tenés razón, siempre cuando hay cuerpos colegiados hay una necesidad de armonizar intereses que a veces son divergentes. En este caso yo te diría que hay tres cosas al menos que facilitan mucho nuestra tarea, aunque sigue siendo una tarea de mucho diálogo, de mucho consenso, de búsquedas permanentes de consenso. La primera es que hay un interés común que une a todas estas partes. Claro. El interés común es claramente buscar recomponer el ambiente de la cuenca Matanzas-Rachuelo, que no es solo un río, es un gran territorio que abarca, donde viven 5 millones de personas. Cuando hablamos de la cuenca estamos hablando de 14 municipios, 2.000 kilómetros cuadrados. Es un área con muchos problemas y por lo tanto hay espacio para muchos intereses y muchas preocupaciones. Seguro. Entonces, buscar la recomposición de este ambiente que lleve a la mejora de la calidad de vida de las personas que ahí viven y que nos permita evitar que esto vuelva a suceder en la medida en que se puedan generar nuevos daños al ambiente, es un objetivo que todos compartimos. Eso, por supuesto, facilita mucho la tarea. La segunda es un hecho muy inédito desde el punto de vista institucional, es que un tribunal como la Corte haya ordenado que trabajemos en conjunto. La Defensoría, a pesar de haber sido pionera en trabajar con las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, no tienen experiencias institucionales donde por mandato de un tribunal se les exija trabajar juntos bajo la coordinación del Defensor del Pueblo a un organismo del Estado como es la Defensoría del Pueblo y a organismos de la sociedad civil. En general hay por un lado un cierto divorcio de intereses que no es el caso en el cuerpo colegiado, y entonces somos muy conscientes de que esta es una experiencia que requiere todos nuestros esfuerzos porque es muy importante que funcione bien. Claro. Creemos que es un mecanismo, una forma de trabajar que le puede aportar al Estado un aire fresco, un nuevo modo de trabajar, y eso también ayuda. Y finalmente los esfuerzos que hacemos personalmente, todos los que trabajamos para poder lograr estos objetivos. O sea que cuando hay motivación, hay una institución que nos contiene y hay una voluntad de que en el futuro esto siga funcionando, porque estamos convencidos que es un buen mecanismo, facilita la búsqueda de consenso. Por las dudas, el reglamento de funcionamiento nos pide y nos exige que busquemos los consensos y que procuremos buscar consensos en nuestras opiniones. Y en caso de que no lleguemos, y esto también es interesante, el reglamento que nos dimos, que se dio el cuerpo colegiado, prevé que cuando hay una disidencia, esta disidencia simplemente se escribe y se entrega al juez de la causa en pie de igualdad con las otras opiniones. Lo cual, en el fondo, permite que ninguna voz sea silenciada. Está bien. Que forma parte también del espíritu de trabajo que tenemos en el cuerpo colegiado. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación. Haciendo creíbles todos los derechos.